Y Charlas Podcast se distribuye libremente desde la web icharlas.es. Allí podrás suscribirte mediante su feed desde cualquier dispositivo móvil o aplicación de escritorio en cualquier sistema operativo. Si no quieres suscribirte, en icharlas.es encontrarás un archivo de audios con todos los episodios disponibles para poder escuchar directamente desde la web. Y Charlas Podcast no se distribuye con su consentimiento a través de ningún servicio web con fines lucrativos o publicitarios. Si estás escuchando iCharlas a través de algún servicio web, radio o por cualquier medio ajeno a iCharlas.es, por favor ponte en contacto con nosotros a través de nuestro mail contacto@icharlas.es o a través de nuestra cuenta de Twitter @icharlas.